Yo creo que en la cultura occidental hemos hecho lo imposible por tratar de sacar a la muerte de nuestras vidas, ¿verdad? La hemos alejado, y por eso que cuando llega se transforma en algo terrible, espantoso, inaceptable. Y sin embargo, usted de una manera muy sutil reinstala el tema de la muerte a través de esta obra. Darkness comes, don't be afraid. Darkness comes, darkness comes, don't be afraid. Darkness comes, don't be afraid of what the nighttime may bring. Darkness comes,